Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, evidentemente, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 19 de enero del año 2010. Comenzaremos el programa con un disco que acaba de salir al mercado. Un disco de el pianista Ben Sidran, titulado Dylan Different. Un Dylan diferente, una visión diferente de la música de este gran fabulador, gran farsante en cierto modo, extraordinario farsante, que es Bob Dylan. Y ya les explicaré por qué digo lo de farsante. Sin dejar, obviamente, de tener en cuenta y considerar y reconocer que es un tipo importantísimo e imprescindible, ¿no? Dentro del panorama musical no se podría entender gran parte de la música pop y también de la música rock si no consideramos el trabajo de Bob Dylan en estos últimos casi 40 años. Les presento en primer lugar al señor Ben Sidran, una pequeña descripción. Compositor, cantante, pianista, periodista, escritor, humanista, productor de discos. Ben Sidran, Chicago, 1943. Vive para el jazz con una pasión absorbente pluridisciplinar. Todos esos oficios los desempeña con apacible cariño. En todos resulta brillante. Sus libros de entrevistas con figuras del jazz son esenciales. Sus discos nos acercan a un músico abierto, con sentido del humor y comprometido en que el jazz sea una aventura viva. Y cuando decimos el jazz, decimos también una apertura

periódico, suplemento cultural, donde hablan del disco. Disco que yo ya lo tenía hace un par de semanas y me pareció un complemento ideal para presentarles este disco en esta tarde de Un Monte Músicas. Tarde de martes aquí en Contrabanda y noche de martes en la Radioneta Valparaíso. Ben Sidran ha sabido escanciar estilo, swing y savoir-faire en una larga carrera que lo vincula a grandes como Van Morrison o Moss Allison. Plagada de buenos discos, su carrera, en los que alterna su voz cálida y profunda con una gran elegancia a los teclados. Por eso, una empresa tan arriesgada como transmutar el cancionero de Dylan en sus manos no solo se convierte en notable ejercicio de respeto a los originales, sino que consigue dotar a tamaños clásicos de una nueva dinámica rítmica. Es un Dylan diferente, el álbum se llama Dylan Different, que surfea sobre el sedoso groove que imprime su seductora voz en las antípodas del gruñido, ¿no?, del autor, Bob Dylan. Y el sonido vintage del órgano Hammond, el Wurlitzer y el piano Fender Rhodes. El repertorio alterna los muy conocidos temas con temas menores, no tan conocidos. Iluminándolo todo con invitados como George Fame en un tema, Rainy Day Woman 12 and 31, y el cantautor Jorge Drexler en Knocking on Heaven's Door. Hasta ahí les he leído lo que dice esta breve reseña musical sobre este último álbum de Ben Sidran, Dylan Different. Ahora lo escucharemos. Hemos escuchado en la versión original de Bob Dylan Highway 61 y ahora escucharemos la versión de Ben Sidran de el mismo tema. Said, do what you want, Abe, but the next time I'm coming, child, you better run. And Abe said, where you want this killing done? God said, Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. And the welfare department gave him no more clothes. He asked, Boo Howard, where can I go? Howard said, there's just a one place that I know. Sam said, tell me quick, I gotta run. And old Howard just pointed with his gun. He said, back down Highway 61. I got 1,000 phones, don't none of them ring. He said, maybe you know where I might be able to off these things. And Louis the King said, let me think for a minute, son. He said, yes, I think it can be easily done. Just take it all back down to Highway 61. Daughter on the 12th night told her first father was nothing right. My complexion, she said, is much too white. He said, come on over here, child, step into the light. You're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both having fun on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored. He was trying to start in the next world war. Found himself myself a promoter, fell off the floor. He said, man, I never engaged in this kind of thing before, but yeah, I think it can be easily done. Indeed. We just put up some bleachers out in the sun, and we have it all back down on Highway 61. Highway 61, señor Ben Citron, de su álbum Till and Different, un álbum que acaba de salir ahora en el mercado del sello Bonsai Music. Está distribuido, por lo menos en Europa, por el sello Harmonia Mundi. Vamos a ir desgranando los temas de Ben Citron, de su álbum. Y no todos los vamos a comparar con las versiones de Bob Dylan, porque hay temas que son lo suficientemente conocidos como para no tener que ir siempre doblando los temas. Es interesante, pero tenemos que hacerlo pues de una forma agradable, para no saturarlos demasiado con las dobles versiones. Coincide la salida al mercado de este álbum Dylan Different con un libro que estoy leyendo. Hace 10 días, una semana, lo he cogido de la biblioteca. Y es un libro de Jonathan Cott, que en inglés se titula, en la biblioteca está en la versión castellana, editado por Global Rhythm Press. En inglés es Bob Dylan, The Essential Interviews. Llama al teléfono un segundo. Estaba esperando unos invitados, me parece que son ellos. Me estaban haciendo una pérdida para hacerme saber que estaban aquí. Bien, el libro que estoy leyendo es un libro cuyo título es Bob Dylan, The Essential Interviews, las entrevistas esenciales, que aquí en castellano lo titulan Dylan sobre Dylan, 31 entrevistas memorables. Entrevistas que van desde la realizada el año 1962, una entrevista radiofónica, a una entrevista para Los Angeles Times, realizada el 4 de abril del año 2004. Yo aún estoy por la página 150, que es una entrevista del año 1968. Interesante libro porque nos va desvelando, hasta donde Dylan lo permite, las diferentes capas e historias que Bob Dylan fue montando en torno a su vida, a su trayectoria, desde no solamente su sitio de origen, que esto sí lo tenemos claro, un pequeño pueblo de Minnesota, pero después toda la historia que se formó acerca de ir por las carreteras de los Estados Unidos, y conociendo a tal y fulanito y sultanito y todas estas cosas. Que hay mucho de historia prefabricada del personaje. Después una serie de acontecimientos que ocurrieron en los inicios de su vida y que de repente, cuando la fama le llegó, obviamente también le llegó el acoso por parte de la prensa y desapareció. Todas estas cosas se van desvelando poco a poco en estas entrevistas. Le voy a dejar con un siguiente tema que versiona el señor Ben Citron. Escucharemos la versión original de una balada, que no es justamente de las baladas que más horas de radio han tenido o presencia en la radio, la balada de un hombre delgado, Ballad of a Thin Man, la versión de Bob Dylan de su álbum Highway 61. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because

Aquí tenemos la... Acabamos de escuchar la versión de Bob Dylan de este tema Ballad of a Thin Man de este disco Highway 61, que estamos haciendo, no la comparación, pero estamos escuchando las versiones que nos brinda el señor Ben Sidran de su último álbum Dylan Different. Pero tenemos ahora unos invitados en el estudio, Magda y Fabián. Magda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fabián, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Muy bien. Acaban de llegar ahora, con prisa, por las escaleras de la emisora. Son 80 escalones, por si acaso, si no los han contado. Son muchos, ¿eh? Sí, bastante. Fabián ha llegado aquí. Bueno, a mí me ocurre lo mismo y peor todavía. Antes la subía de dos en dos los escalones, ahora ya no puedo. Bueno, están aquí para hablar de un tema importantísimo. Vamos a bajar a Bob Dylan, lo dejaremos ahí tranquilamente, que nos espere hasta después de la conversación. Actualmente los diferentes grupos de emigrantes se han visto envueltos en una serie de situaciones. Ya no hablemos de Air Comet y toda esta gente que se quedó aquí en los aeropuertos no pudiendo viajar a sus países. Ya el año pasado, si no me equivoco, Magda, hubo una cosa similar con otra compañía aérea. Sí, sí. Y los afectados son siempre emigrantes, sí, gente que están aquí trabajando con muchísimo esfuerzo para poder mantener a sus familias en los países de orígenes, y por una razón u otra, aparte de la ley de inmigración, se ven afectados por una serie de circunstancias que van hacia ellos y que ellos son los responsables. Y ahora tenemos un nuevo tema, si es que lo podemos llamar un nuevo tema o un nuevo caso. Two Time System. Esto me llegó a través de un mail de una compañera periodista, Brenda Berrocal, haciéndome, digamos, dándome a conocer una situación muy seria que está ocurriendo ahora aquí en esta Barcelona del año 2010, la Barcelona del diseño y de la globalización y todo aquello. Dice, el ruin ejercicio de jugar con la buena fe. La empresa situada en Barcelona, la Two Time System, ha estafado a innumerables personas, es decir, de los agraviados, aunque en primer momento la justicia haya archivado su denuncia con la falsa promesa de un trabajo seguro. Cuénteme un poquito, Magda, porque el mail es bastante largo, pero yo quiero que tú de primera mano me cuentes cuál es la situación que está ocurriendo ahora en Barcelona con esta empresa y con el colectivo de afectados. Two Time System. Sí, pues es verdad, la empresa se llama así y, ¿cómo explicarle? Fue todo de hacer una entrevista para un trabajo, trabajar en el aeropuerto, el T1, y era una empresa que te aseguraba el trabajo y estarías trabajando en el nuevo aeropuerto, diciendo que si haces este curso, que es imprescindible, puedes trabajar, pero que sin el curso no puedes trabajar. Y engañando así la gente y dando promesas falsas, la gente, que hay mucha gente, estaban sin trabajo y con esta fe de van a trabajar en el aeropuerto, que estará seguro, pues han caído en esta farsa y nos pusieron de firmar un contrato que eran después 12 letras diciendo que tenemos que pagar cada mes y que hay una ayuda si no podemos pagar, pero al final no era así. Nada de lo que me han dicho no era verdad. Bueno, este Two Time System, así se llama esta empresa, era aparentemente una agencia de empleo temporal. Ofrecía empleos para esta nueva terminal del aeropuerto del Prat de Barcelona. Es decir, la gente llegó allí llamada por una oferta de trabajo realmente, ¿no? Sí, decían que te dan trabajo si haces un curso, el curso vale. Que lo daban ellos. Ellos lo daban. Sí. Práctica como un poco bastante habitual en este tipo de empresas. Y entonces, claro, aquí hay un abanico de posibilidades en el mail para pagar este servicio académico, lo llamaban servicio académico. Sí, exactamente. ¿Y esto cómo estaba montado, Magda? Había una página web, pero también tenían un sitio físico. No, a ver, yo cuando encontré esta empresa, entré en internet y no tenían absolutamente nada. Vale. Y tenían un... Cuando yo iba al curso, que tenía un tutor, que cada vez se cambiaban, que me parecía muy muy raro, nunca no estaba con nosotros, tenían una planta, pero también encontré otros chicos que decían que antes eran dos plantas y que se han quedado con una. Y tenían, en cada habitación tenían todo lo de AENA y del aeropuerto y las empresas de la AENA. Y también a mí me han dicho tres compañías aéreas para qué voy a trabajar y yo me he ido personalmente ahí, he preguntado y me han dicho que no, que es una mentira, que ha habido más gente diciendo lo mismo y que ellos no trabajan con ninguna empresa externa. Es decir, en esta, en este despacho que ellos tenían, había ahí publicidad de, sí, del aeropuerto. Exactamente, sí, sí. Magda, tú en calidad de qué me vienes a contar esta historia, como afectada, como representante de la parte legal de los afectados, cuéntame. Como afectada y como también representante. Como representante de ellos. También sí. Tenemos a Fabián. Fabián, ya te había saludado. Cuéntame, tú también eres uno de los afectados por esta estafa, porque hay que llamarla de esta manera, es una estafa, ¿no? Sí, así es. Al igual que algunos compañeros, todos nos vamos ahí con un referente de trabajo. Entramos con una propuesta de trabajo y que tenemos que hacer un curso. Empezamos a hacer el curso, nos dicen que hay muy pocas plazas limitadas y que ese día dejemos algo para reservar la parte para uno. Uh-huh. Así sea lo que sea. Claro. Y nos hacen firmar un contrato, que en el contrato tiene las letras demasiado pequeñas, que lo que hacemos es un como crédito con una caja de aquí. Vale. Pero en ningún momento la empresa nos dice que va a ser un crédito. Vale. Nos dicen que es un curso y que uno paga y reserva prácticamente la plaza de trabajo. Es decir, que te ofrecían el curso de formación y que si tú hacías esa paga y señal, ya prácticamente el trabajo estaba asegurado. Claro. Y empiezan a decir que qué nivel de inglés tienes y mucha gente sabe mucho inglés, otra gente mediano y otra gente nada, pero les dan esperanzas que pueden entrar. Y así poco a poco empiezan los exámenes, la tutora, como dice aquí mi compañera, siempre la cambiaban. Por más que uno se esforzaba sacando sobresaliente en los exámenes, uno preguntaba, ¿y cuándo el trabajo? Ellos te dicen, el próximo mes abre. Incluso yo llevé recortes de la prensa que ponía que la terminal todavía no iba a abrir. Yeah. Y que otras compañías de AENA estaban haciendo prácticas para seleccionar personal. Yo les enseñé eso y me dicen, ah, déjame ver, le sacaron copia en ese momento y lo pegaron en la pared. Ajá. Para que nueva gente caiga. Caiga también. Sí. Una pregunta, ¿cómo llegan ustedes a esta agencia, la Two Time System? TTS, la llamaremos a partir de ahora. Yo, por ejemplo, lo he visto en las revistas. ¿Estaba en revistas? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de revista? ¿Revista? El Flash, el 20 Minutos, vale. Periódico. Publicidad pagada por sí, esta compañía. Sí, ¿y tú también, Fabián? Yo lo vi en páginas de redes sociales como el Hi-Fi, Facebook, que ponen, ¿quieres trabajar en la nueva Terminal 1? Pincha aquí. Vale. Y como uno está sin trabajo, recién llegado, pincha, pone su correo electrónico y después tienes una entrevista para trabajar. Vale, perfecto. Entonces les prometen, bueno, primero les dicen que es imprescindible, necesario hacer el curso de formación. Exactamente. ¿No? Y después el trabajo. Sí. Veo aquí que dice, lo leeré rápidamente, hay un abanico de posibilidades para pagar este servicio académico a través de un préstamo bancario. Lo que tú decías, Fabián, para lo cual TTS, como no puede facilitar a la entidad financiera todas las cartas que justifican la solicitud, una tarjeta de crédito por el monto total de las tutorías, que suele oscilar entre los 2.000 y 3.000 euros. 3.500 también. Se los dijeron también, ¿no? Bien. O el otorgamiento por parte del SOC del crédito de formación para el trabajo, financiado a través del Fondo Social Europeo. Eso se los contaban también, ¿no? Que era una cosa que estaba a través del Fondo Social Europeo. Ponían una cobertura así como legal y muy seria y, sí, muy, sí. Y muy responsable. Bien, cuando llega el día que se produce la firma, que el beneficiario cree que no tendrá nada de anormal, la realidad es que se ven firmando un contrato de compraventa de material pedagógico en el que solo se indica que se adquieren unos libros consistentes en unas burdas impresiones anilladas por uno de los exorbitantes importes, los 2.000, 3.500. Para colmo, se les exige dos números de cuenta bancaria y el respaldo de un avalista. Sí. Es decir, ustedes en ese momento no se dan cuenta que ahí hay algo que es un poco raro, que pidan tanto dinero y que además esto, que te den unos libros que ni siquiera lo son, ¿no les empiezan a sonar unas campanitas y de repente y empiezan a dudar de esto? Un poco sí, pero como tienes la esperanza que vas a trabajar porque te lo han prometido, el trabajo seguro, segurísimo, pues tú piensas, mira, al menos pago este dinero y me recompensa que después tendré el trabajo seguro. Y por eso piensas que estará bien y todo eso. Pero ya después del tiempo que tienes que empezar el trabajo y no empiezas y preguntas y hoy te dice una cosa y mañana otra cosa, entonces sí que te das cuenta, investigas, preguntas y yo, como fue mi caso, que he ido directamente al aeropuerto para preguntar para las compañías que ellos me han dicho personalmente que yo voy a trabajar, incluso me lo apuntaron en un papel, sí. Entonces yo me enteré que es una mentira. Y ya no continué más y he ido y le he dicho que no puedo continuar y que esto me he dado cuenta que es un engaño. Es un engaño. ¿Ustedes ya adelantaron parte de dinero? Sí. ¿En efectivo o a través de la cuenta bancaria le siguen cobrando esas letras en que efectivo se hicieron? En efectivo y también por cuenta bancaria. Sí, perdón, yo di 300 para ingresar al curso. Vale. Y aparte me descontaron 225 mensuales. Vale. ¿Durante cuánto tiempo? 7 meses fue lo que estuve. Llegué a pagar como 1.200 en total. Y eso me están reclamando ahora que me ha llegado la carta ya de juicio. Sí. El valor de 2.225. Por el resto de las letras que te has firmado. Las letras que yo he firmado. Y eso, digamos, claro, están firmadas las letras, porque tú firmaste unas letras físicamente. Sí, sí. Te diste cuenta que tú firmabas unas letras, pero no sabías que eran unas letras exactamente. De un crédito bancario. Y además que si no los cobra a nosotros, los cobra la balista. Claro. Ya. Bueno, estamos en ese punto ahora. Se han dado cuenta de la estafa. Me imagino que ya habrán iniciado algún tipo de acción legal. ¿Han iniciado legal? Sí, tenemos. ¿Se han asesorado sí. por parte de algún sindicato? ¿Hay un grupo ya de los afectados para trabajar como tal? Sí, sí, sí. Porque sí. Claro, de forma individual es más difícil. No, ya somos un grupo reunidos de afectados y tenemos a nuestro apoyo a un señor político y a un abogado. Vale. Que ya estamos en proceso de poner la denuncia penal y todo eso. Una pregunta. Tanto Magda como Fabián nos están explicando de que, claro, ellos llegan aquí buscando una situación laboral, obviamente. Y es por eso que uno de las posibilidades que se les ofrece es esta, y claro, ambos creen que es legítima y que es una forma de poder tener trabajo. Pregunta, ¿cuál es la situación laboral, la situación, digamos, de permiso de trabajo de ustedes dos aquí en España? Yo tengo todos los papeles. ¿Tú de dónde eres, Magda? De Rumanía. De Rumanía, si tú tienes papeles, tú no tienes ningún problema. Sí, sí, ningún porque problema. Eres ciudadana comunitaria. Sí, exactamente. ¿Y tú, Fabián, de dónde eres? De Ecuador. Tú eres de Ecuador. ¿Cuál es tu situación? Yo soy comunitario también ahora. Sí, porque tienes la nacionalidad o... Porque soy casado y mi novia es de aquí, mi mujer es de aquí, de España. Vale, perfecto. Es decir que no hay problemas en cuanto a legalidad, que muchas veces cuando hay acciones de este tipo, legales que se emprenden en contra de alguien, claro, siempre hay gente que no tiene regularizada su situación laboral, y claro, entonces ya esto les coarta la posibilidad de tomar acciones, porque claro, están ilegales y temen que sean expulsados del país. ¿Han conocido alguna situación similar en este conflicto con el Two Time System? Ah, yo tengo una acotación. Cuando yo entré al curso Two Times, yo no tenía la tarjeta que tengo ahora. Yo tenía una tarjeta de trabajo como empleado de hogar, que no me permitía realizar ninguna otra trabajo que solo esa. Y me dijeron que no había problemas, que ellos me la cambiaban. Ahora después yo la he cambiado por mi cuenta. Que ellos te la cambiaban. Que ellos me la cambiaban. Es decir, también te ofrecían que te regularizaban la situación regularizaban legal también. Y laboral. Sí. Así que la estafa estaba bien. Sí, bien bastante. Two Time System se presenta como una empresa de selección de personal y editora de material pedagógico para adquisición de conocimientos técnicos y específicos profesionales para la incorporación del mercado. Dicen que funciona bajo la figura de sociedad limitada y por ningún lado de los documentos con los que se presenta aparece logo o referencia alguna que señale su adscripción a cualquiera de las dependencias de la Generalitat de Cataluña, condición que se presenta indispensable para el tipo de servicio que ofrecen, formación ocupacional. Es decir, a todas luces es un fraude. Sí, sí, sí. A todas. Bien, cuando ¿ya hay presentado alguna denuncia ante los juzgados? Sí, yo presenté por mi cuenta porque me informé con un abogado particular y me hice unos movimientos por cuenta propia y he ido a la policía, los mozos y también al juzgado de la guardia y puse la denuncia, pero lo que me han dicho a mí que no estaba bien escrita, pero lo peor fue que me lo han archivado. Claro. Porque no estaba bien redactada y no tenía bastante pruebas. Ya, ya. ¿Y tú, Fabián, cuál es tu situación personal antes de pasar a lo del colectivo? Yo tengo una abogada así mismo particular que yo tengo una prueba que fue un correo que yo les escribí a ENA. Al ver que yo no podía pagar, ellos me dijeron que no importa, que me daban trabajo de lo que sea contra el que yo siga pagando. Me dijeron, anda a tal sitio y di que yo te envío. Fui y dije, ¿sabes qué? Tal persona me envía. No la conocían. De casualidades estoy trabajando de momento ahí, pero nada que ver que ellos me llevaron. Al final terminaste tú. Por mi cuenta. Por tu cuenta, vale. Y la abogada que tengo me dice que ellos tienen todo redactado, pero es una falsa publicidad. Porque sí, anteriormente hubieron casos con unos cursos de inglés, pero que delante, al momento de entrevistar, decían: nosotros no te vamos a dar trabajo, y se lo dejaban bien planteado. A nosotros nos han hecho lo contrario. Vale, sí, una cosa que quiero añadir, que yo también, cuando he ido a ENA, a las compañías que me han dicho que yo voy a trabajar, me han dicho personalmente, una chica que era de la empresa Nuco, que es muy conocida, que ella misma recibió más personas y llamando a esa empresa diciendo que nosotros de Tuta Insisto nos mandan porque vamos a trabajar para ellos, y le parece muy raro y que no es verdad, y diciendo a la gente que se utilizan de su empresa. Y me han dicho también que va a preguntar en Madrid, y personalmente ella llamó en ese momento a Madrid, donde tienen el sede, y me ha dicho que no, que no colaboran con ninguna empresa externa, que cada compañía AENA coge el personal y ellos lo preparan. Aquí también veo en el mail que me envió, en el comunicado, realmente en el mail es un comunicado que me envió Brenda, dice que Two Time System es la representante oficial en Cataluña de promoción y desarrollo de cursos técnicos, PDST, que según datos presentes en los mismos diplomas entregados en Barcelona, está domiciliada en la avenida Ramón y Cajal número 24 de Madrid, que es lo que tú me dices, sí, que sí. No, Madrid. Según su misma página web, PDST es una institución acreditada por el INEM, ahora Servicio Público de Empleo Estatal. El INEM es el Instituto Nacional de Empleo, sí, sí, de Empleo. Para impartir, según digamos los objetivos de esta empresa, para impartir formación teórica, RD, hay un número de artículos. No obstante, nuestras propias investigaciones de gente que está en el tema de la demanda arrojan que la relación entre TTS, es decir, Two Time System, y esta empresa, la promoción de desarrollos de cursos técnicos, no es vinculante, es decir, no tiene absolutamente ninguna relación. Ustedes, en el tiempo que estuvieron haciendo estos cursos, ¿con qué personal hablaban? Dices tú que los monitores iban cambiando. Sí. ¿Eran monitores de qué nacionalidad? Españoles. Tenía un monitor español y una argentina, que era la de inglés. Pero solamente estuve 2 semanas con ella y se fue. Y así mismo pasó 2 meses, otra persona, que era lo raro. Sí, a mí también. Bueno, aquí sigo leyendo el comunicado. Dice: TTS, es decir, la empresa de la cual estamos hablando, Two Time System, está dirigida por el ciudadano de nacionalidad argentina. Dice, concluimos según su acento al hablar, Federico Ogolger Baloj, y como apoderado figura su presuntamente conciudadano Owen Warnagi. Gran parte de su personal ya no está, se ha ido progresivamente por su propia cuenta, alegando bajas por diferentes razones, y sus instalaciones, ubicadas en la calle Diputación 188, primera planta, oficina 128, ha cambiado la fisonomía desde hace 3 meses, cuando presentaba carteles alusivos a diferentes líneas aéreas. Además, ya no tienen arrendado un local de la cuarta planta del mismo edificio, que es el que comentaban ustedes, donde daban algunas clases que no eran más que encuentros de 15 minutos cada uno, y en los que bastaban un par de preguntas por escrito para dar por terminado el asunto. Eso es así, es verídico. Sí, sí. Vale. Es decir, montaron el gran aparato, y a medida que iban captando gente, pues claro, iban cerrando y... Bien, ¿cuál es la situación actual de esta empresa? ¿Sigue abierta, sigue captando gente o han cerrado? Por lo que yo sé, sí, todavía están trabajando. Pero por lo que yo he oído de un chico que me encontré ayer con él, que me ha dicho que se cambiaron de esta calle, la de Diputación, a otra dirección, y no tienen otra personal, solo el gerente y el ayudante, el Oscar. Punto. Y no tienen ni carteles ni nada, y están en una casa particular, en una casa de baja planta, y están solos. Vale, no es una oficina, un edificio. Ya no es una oficina ni nada. Pero sigue operando todavía, dando los supuestos cursos y captando gente. Sí. Bueno, pasos a actuar, los pasos que están ustedes dando. Tú dices que tú Magda por tu cuenta y tú también Fabián han presentado denuncias, pero hay un colectivo de afectados que están luchando por esto. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso es reunirnos con el abogado y con el señor político, y ya tenemos preparado la denuncia, que será de todo el grupo, y ir poniéndola y a ver los resultados. Y ahora que somos un grupo de afectados, que somos unidos, que vamos siempre por el mismo grupo, no vamos individual, pues tenemos más chances de ganar, y si somos unidos, claro, hay más posibilidades. ¿Cuánta gente hay en este grupo de afectados que van a trabajar de forma conjunta, Fabián? 30 personas. ¿Tienen idea más o menos del número de afectados por esta estafa? ¿Más o menos? Yo digo que unos 50 tiene o que, más. Tiene que haber más, porque muchísimo. Los que nos comunicamos son los que nos vemos en foros de internet. Yeah. Hay mucha gente que no se comunica por internet y no sabemos de ellos. Vale. Lo que estamos haciendo ahora es exponiendo a través de los micrófonos de Contrabanda FM la situación. Estamos poniendo al tanto de la gente la mala práctica de esta empresa Two Time System. Hemos explicado en qué consiste, y lo que pediríamos desde aquí, tú por favor después di lo tuyo, que los afectados se comuniquen con algún teléfono o con alguna página web, que la dará Magda, y que las personas que hayan escuchado, los oyentes que hayan escuchado publicidad sobre esta empresa, por favor, no hagan ningún paso por seguir, digamos, los pasos que han hecho ustedes, abstenerse, y no solamente eso, sino comunicar a otras personas de las prácticas de esta empresa, Two Times System. ¿Con quién hay que ponerse de acuerdo, Magda, en caso de que hayan afectados o gente que sepa de esta empresa y que pueda aportar alguna información? Por ejemplo, conmigo mismo me pueden contactar al número de teléfono, que es 664713960. Vale, lo repito, 664713960, Magda. Sí. ¿Vale? ¿Hay alguna página web? ¿Hay algún, como tú decías, que hay medios de estos de comunicación? ¿Han abierto alguna página donde la gente pueda entrar y informarse sobre el tema? Sí, por ejemplo, hay también en internet, en forum, en quejas, afectados, Two Time System. Vale, se entra por ahí. Entonces, sí. Ahora, esto se ha expandido tanto que uno pone en el buscador de Google Two Time System información y salen todas las quejas que nosotros hemos perfecto puesto. Two Time System, ahí están, sí, todas las quejas. ¿Algo más que agregar, Fabián, Magda, al tema? Porque tú me has dicho que ahora tienes que ir a otro sitio que tiene que ver con sí, esto. Sí, ¿vale? Con esto también. ¿Alguna cosa que agregar, Magda? La verdad, si todo el mundo que quieren hacer un curso, quieren trabajar en un sitio, siempre que lo miren bien, que se informen bien, y si está todo en regla, entonces yo les digo que pueden continuar, pero siempre que lo miren bien, las letras pequeñas, que lo lean y se informen bien. Y que no firmen cosas sin saber que están firmando, y especialmente cosas que tienen relación con cuentas bancarias y con supuestas operaciones financieras. Magda, Fabián, muchísimas gracias por venir. Y honestamente gracias. Les deseo que esta gestión vaya adelante, y les pido por favor que si tienen tiempo, ya lo saben, cada martes yo estoy aquí de 4 a 6 de la tarde. Si hay, digamos, avances de este juicio que sea necesario darlos a conocer, pues tienen las puertas abiertas, y cuando quieran, tú ya tienes mi teléfono, me puedes llamar. Vale, muy bien, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias, Magda, gracias, Fabián. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Un mon de músicas, los martes de 4 a 6. Retomamos el programa, volvemos a Ben Sidran con su versión del tema que escuchamos de Bob Dylan, Ballad of a Thin Man. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked, you say, who is that man? You try so hard to understand just what you'll say when you get home. 'Cause something's happening and you don't know what it is, do you, Mr. Jones? You raise up your head, you ask, is this where it is? Somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, where what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Because something's happening here, you don't know what it is, do you, Mr. Jones? You've been with the professors and they all liked your looks. And with the great lawyers, you've discussed the lepers and the crooks. And you've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You very well read, is very well known. But there's something happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown, and you put your eyes in your pocket, and then your nose is on the ground. You know there ought to be a law against someone like you coming round. You should be made to wear earphones. Because something's happening here, you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? That's right. Something's happening here. You don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Something is happening here and you don't know it, Mr. Jones. El señor Ben Sidran interpretando su versión de este tema de Bob Dylan, Ballad of a Thin Man. Monde Músicas, Contrabanda FM 91.4, Barcelona, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas online con la web de la emisora www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas en el puerto. Bien, se han marchado Magda y Fabián, ya se han enterado de esta empresa por llamarle, empresa de estafadores, por llamarle de alguna manera, una falsa empresa, Two Time System, que se dedica a lo que nos han explicado muy bien Magda y Fabián, y también en este comunicado que me envió Brenda, de las actividades captar gente que está en busca de una salida laboral, prometiendo una formación profesional y prometiéndoles un trabajo, en este caso en concreto en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat de Barcelona, una terminal nueva que ha entrado en operaciones hace muy poco. Pero como está, hay más empresas que se dedican a esto. Te prometen una formación profesional, te cobran un dinero con la promesa de ofrecerte un trabajo, inclusive diciéndote que inclusive creo que aquí también aquí, por ejemplo, en el comunicado dice lo peor del caso no es ese, se lo toman por sorpresa y le dicen que deben firmar unas letras por unos importes mensual que va de los 100 a 200 euros. Se compromete, dice, una vez cualquiera de las entidades le apruebe el préstamo, TTS, tú te insistes, se compromete a romperlas, además de los 300 euros que por concepto de matrícula han tenido que abonar y que les será devuelto, ¿no? Con creces, les será devuelto en las prácticas que hagan como parte del entrenamiento laboral. Es decir, te piden unos dineros que después se comprometen, cuando ya tengas el trabajo, a devolverte ese dinero. Total y absolutamente falso. Y este es el caso de Two Time System operando en el aeropuerto de Barcelona. Pero no es la única empresa, ni como práctica esto es nuevo. Lo que ocurre es que esta es la última de las empresas que han sido detectadas dentro de este ambiente laboral, y efectivamente en una época de crisis, en una época en que esta crisis económica y laboral ha afectado fundamental y principalmente a uno de los sectores más desprotegidos del campo de la fuerza laboral, que son justamente la gente proveniente de países fuera, especialmente fuera de la zona Schengen, de la zona europea. Y aún así, el caso de Magda, ella es de Rumanía, si no me equivoco, y también es una de las afectadas. Two Time System, dirigida por este señor presuntamente argentino, doy su nombre, está por aquí, Federico Hochgolder Baloch. y una figura, su representante también presuntamente conciudadano, es Owen Barnaghi. Vaya, vaya. Un montón de músicas. Volvemos a Ben Citron y este Dylan Different. Hemos escuchado dos versiones, dos originales, Highway 61, Ballad of a Thin Man, y la versión de Ben Citron. De momento, nos vamos a ir a otro de los temas de Ben, sin tener que necesariamente ir a escuchar el original. Porque estoy seguro, muy seguro, que todos recuerdan, todas recuerdan perfectamente aquel Blowing in the Wind de Bob Dylan, por no decir su primer gran éxito. Aquí tenemos la versión del señor Ben Citron. And how many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, friend, it's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. It's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Este tema titulado Blowing in the Wind, un clásico de Bob Dylan, en la versión de Sidran del álbum Dylan Different. Vamos a escuchar una versión que, tal cual como esta versión de Ben Sidran, que no hace falta escuchar la versión de Dylan. Y es otro clásico de Bob. Pero volvamos a lo que les comentaba antes de la llegada de Magda y Fabián, del libro este Dylan sobre Dylan, de la editorial Global Rhythm. Es una editorial, si no me equivoco, de Barcelona. Un segundo. Global Rhythm. Diseño gráfico. Copyright, Werner. Fotografía, exclusivos, encuadernación, no dice exactamente de dónde, pero parece ser que es de aquí. Barcelona, exactamente. Global Rhythm Press, Barcelona. Título original del libro Bob Dylan, The Essential Interviews, y en castellano, Dylan sobre Dylan. Bueno, y aquí Dylan, a través de las entrevistas, algunas de ellas radiofónicas, están las transcripciones de esas entrevistas, otras para prensa, inclusive hay una, es una que acabo de leer, es una entrevista que le hicieron en marzo del año 1966 el señor Nat Hentoff para la revista, ojo, Playboy, para la revista Playboy. Hay entrevista para el Chicago Daily News, para la revista Rolling Stones, por supuesto. Unas cuantas, inclusive repite el año 1978, ahora con otro periodista, una entrevista para el Playboy. Y así, vamos descubriendo a través de las mismas respuestas de Bob Dylan, un poco ese personaje que él se cuida de preservar y que va dando pistas, muchas veces pistas falsas, para preservar. Y en esto no hay nada que objetar, su intimidad y su vida privada. Bob Dylan, Dylan sobre Dylan. Bueno, y coincide que estoy leyendo el libro y coincide que el disco de Ben Sidran, Dylan Different, llega a mis manos a través de nuestro compañero Luca de Radio Chiroma en Italia. Y es él justamente quien me pasa este disco. Y que ahora les estoy presentando. Siguiente tema, Ben Sidran y su versión de Maggie's Farm. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands, pray for rain. I got a head full of ideas just driving me insane. And it's a shame the way she makes me scrub the floor. And I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more.

y con el disco que hay, que les mencionaba al inicio, con el señor Van Morrison, Tell Me Something, se titula ese álbum, lo tengo aquí, donde versionan junto con Van y con el señor George Fame, temas de Moss Allison, otro también cantante y pianista de jazz. Y lo que sí no sabía, porque es un disco de más reciente y que me hizo llegar Luca, pues este Dylan Different. Justo cuando lo estaba mencionando, saltó la ventanita del chat interno. No solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en directo hoy, martes 19 de enero del año 2010. Y en Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Bob Dylan, volvemos a él. Ah, pero antes quería leerles una pequeña parte de una entrevista, de las primeras del libro. La entrevista es del año 1966, justamente la que le hace Ned Hentoff para la revista Playboy. Y en un momento él se remonta al paso que hace Bob Dylan de sus inicios, de Blowing in the Wind ¿qué más estaría en aquella época? Hard Rain is gonna fall, cuando él actuaba pues con su guitarra acústica en plan cantautor folk, como lo encasillaron. Y hubo un momento trascendental en la vida y en la carrera artística de Bob Dylan, que es cuando él, en el festival de Newport del año anterior a esta entrevista, es decir, el año 65, en la primera parte del festival sale con su set acústico, y después hay un intermedio, y en la segunda parte aparece con una banda típica, digamos, por su formación, de una banda de rock. Y le hacen una pregunta, y de aquí sale algo que les quiero leer. Dice: ¿alguno de tus fans estarían de acuerdo contigo, y no en términos elogiosos, desde tu debut con la banda de rock and roll en el Folk Festival de Newport del pasado año, en el que muchos de ellos te abuchearon por venderte al gusto comercial más pop? ¿Cómo te sientes al respecto? Dice: me sorprendió un poco, pero no puedo condenar a nadie por venir y abuchear. Al fin y al cabo, pagaron por entrar. Bien, esto es la introducción. Dice, después hay otra pregunta. Dice: ¿y su acusación de los fans de que habías vulgarizado tus dotes naturales? ¿Qué puedo decir? Dice: me gustaría ver a alguno de esos presuntos fans. Me gustaría que lo vendaran y me lo trajeran, ¿no? Y dice: es como salir al desierto y gritar para luego ver que unos críos te arrojan su cubo de arena. Dice: solo tengo 24 años. Dice: ¿qué quieres? Y ahora viene la siguiente pregunta, que les voy a leer su respuesta para que vean ese Bob Dylan que pues responde lo que él quiere y lleva la dirección de su vida y de su carrera pues por donde él quiere. Dice: ¿qué te llevó a emprender la ruta del rock and roll? Tomen nota. Un segundo que suena el teléfono. Estoy de vuelta, era alguien que llamaba por teléfono para informarse de cómo podía y a dónde tenían que escribir para presentar un proyecto radiofónico. Él les ha dicho que escriban al, que entren a la web de la emisora, www.contrabanda.org, y ahí tendrán la información. Bien, volvemos. El señor Hentoff, su nombre era Nat, exacto, Nat Hentoff. Hentoff le preguntaba en marzo de 1966 para esta entrevista al Playboy lo siguiente: ¿qué te llevó a emprender la ruta del rock and roll? Y les decía antes de la llamada, tomen nota, la desidia. Perdí a mi auténtico amor. Comencé a beber y acabé en Phoenix. Conseguí un empleo haciendo de chino. Me puse a trabajar en una tienda de baratijas y empecé a vivir con una chica de 13 años. Luego apareció una gorda mexicana de Filadelfia y quemó la casa. Me largué a Dallas. Conseguí trabajo como antes en un anuncio de culturismo que mostraba el antes y después. Me fui a vivir con un mozo de reparto que cocinaba unos perritos calientes y unos frijoles fantásticos. Entonces vino la chiquilla de Phoenix, quemó la casa y me tuve que ir a Omaha. Hacía frío allí. En esa época yo robaba mis bicicletas y me freía el pescado. Me fui a vivir con una profesora de instituto que se ganaba un extra con apaños de fontanería. No era nada del otro mundo, pero había construido un tipo especial de nevera que convierte el periódico en lechuga. Todo iba bien hasta que se presentó el mozo de reparto y trató de acuchillarme. No hace falta decir que quemó la casa y se marchó. Entonces, el primer tío que me agarra me pregunta si quiero ser una estrella. ¿Qué iba a decir? Después me imagino de la cara de sorpresa del entrevistador, pregunta: ¿así es como te convertiste en cantante de rock and roll? Me imagino otra vez la cara de respuesta del periodista cuando Dylan le contesta: no, así pillé una tuberculosis. Bueno, no todas las entrevistas van con respuestas de este tipo, pero les quería hacer partícipe, pues leerle esta, porque me hizo muchísima gracia cuando la leí. Volvamos a Bob Dylan y versiones que estamos escuchando, originales de Bob y después las versionadas por Ben Sidran en su álbum Dylan Different. ¿Cuál es la siguiente que les tengo preparada? Ah, bien, les comentaba que algunas de las versiones de Ben Sidran son de temas conocidísimos, como aquel Maggie's Farm, Knocking on Heaven's Door, Blowing in the Wind, Highway 61, pero hay algunas que no son tan conocidas. No es que sean canciones menores de Bob Dylan, pero que posiblemente no tuvieron la misma, digamos, presencia en los medios de comunicación que esos temas más famosos, como por ejemplo el siguiente tema que vamos a escuchar. Y inmediatamente vamos a encadenar con la versión de Ben Sidran, Tangled Up in Blue. Primero Bob Dylan y después Ben Sidran. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues, getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. At night, but the green it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much.

whipped her out of a jam, I guess. But I used just a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it way out west. Split up on a dark, sad night. We both agreed it was for the best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say, over my shoulder, we're gonna meet again one day on the avenue. Tangled up in the room. We all tangled up. Just saw it from another point of view. Tangled up in blue. We're tangled up. Tangled up in blue. Tangled up in blue. Tangled up in blue. Lo último, la versión de Ben Sidran de este álbum Dylan Different, álbum que acaba, bueno, fue, acaba el año 2009, salió el pasado año, ahora estamos en el 2010, hoy martes, como es habitual, aquí en Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde, con este un montón de músicas, y el próximo martes en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 de la frecuencia modulada del puerto. Un montón de músicas. Bob Dylan. Vuelvo a la entrevista que estoy leyendo en este momento, Dylan sobre Dylan, y seguimos con la entrevista del señor Hentoff para del año 66 para el Playboy. Pregunta, ¿te parece que a medida que te acercas a la treintena empiezas a ser más convencional, a cerrarte más ante la experiencia, a recelar de los cambios y de lo nuevo? No. Pero sí, ¿qué pasa? Contesta Dylan. ¿Qué puedo decir? No parece que haya ningún mañana. Cada vez que despierto, sin importar en qué posición, siempre ha sido hoy. Mirar adelante y empezar a preocuparse por cosas triviales, no puedo decir que tenga mayor importancia que mirar atrás para recordar cosas triviales. No voy a convertirme en profesor de poesía en una escuela femenina, eso lo sé seguro. Por eso es poco más o menos lo único que sé con seguridad. Supongo que seguiré haciendo mis cosillas. Por ejemplo, le pregunta, despertarme en posiciones distintas. Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Lo que vamos a escuchar ahora. Si no me equivoco, esta canción formaba parte de la banda sonora de la película aquella, no sé qué, Bill the Kid. Ahora la escucharemos en la versión original de Bob Dylan y después en la versión de Ben Sidran. Y aquí Ben tiene la colaboración en este tema, Knocking on Heaven's Door, de el cantautor uruguayo Jorge Drexler, este hombre premiado con un Grammy. No fue un Grammy, un Oscar por la banda sonora de no sé qué película en la el pasado año. Knocking on Heaven's Door. Primero la versión de Dylan y posteriormente, inmediatamente, la de Ben Sidran. Thank you. knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock on heaven's door. Golpeando a las puertas del cielo el señor Ben Sidran, y como segunda voz la del cantautor uruguayo el señor Drexler, el premiado oscarizado Jorge Drexler, del álbum Ben Sidran Dylan Different, banda sonora, bueno, canción que estaba incluida en la banda sonora de la película Pat Garrett y Billy the Kid, la película de el señor Sam Peckinpah, una excelente película. Bob Dylan también aparece en una escena como el alias, y hay una escena pues con un diálogo surrealista, así, absolutamente surrealista. Dylan era el que atendía en una pequeña tienda donde no había nada, y era algo así como que habían simplemente latas de judías con no sé qué, con albóndigas, supuestamente. Y le iba preguntando el tipo, ¿y aquí yo qué hay ahí? Le decía, judías con albóndigas. Y en la otra, albóndigas con judías. Y en la otra, judías con albóndigas. Y en la una cosa así, total y absolutamente surrealista. La banda sonora de aquella película, Pat Garrett y Billy the Kid, ya les digo, del año 1973. Del año 1973. La banda sonora es del señor Bob Dylan. Y dentro de esos temas, pues estaba esta canción, Knocking on Heaven's Door. Un montón de músicas. Los martes en directo, de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM de Barcelona. Programa que se repite mañana miércoles, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta, los martes, pero a partir de las 22 horas. En el puerto 88.9 de la frecuencia modulada. Otro trocito de la entrevista a Dylan. Le preguntan, esto era el año 66, imagínense, hace ¿cuántos? 44 años. ¿Sí? Algo así, o más, o menos. Actualmente te estás haciendo millonario. ¿Te sientes amenazado por la posibilidad de que esa riqueza te atrape por todo lo que puedes comprar? No. Mi mundo es muy pequeño, el dinero no puede realmente mejorarlo, solo puede evitar que quede sepultado. Como hombre de grandes éxitos, con tus actuaciones, tus discos y tus composiciones, ¿alguna vez te sientes encarcelado por las responsabilidades menos creativas? Dylan contesta, no. Hay otras personas que se ocupan de eso, guardan mi dinero, lo vigilan, lo tienen siempre bajo control. Se supone que saben cómo gestionarlo. Saben qué hacer con él. Les pago mucho para que así sea. La verdad es que casi no hablo con ellos. Y ellos tampoco lo hacen conmigo. De modo que diría que las cosas van bien así. Si la fortuna no ha logrado casarte, ¿qué dices de la fama? ¿Consideras que tu celebridad dificulta el mantenimiento de tu vida privada? Mi vida privada, contesta Dylan, estuvo en peligro desde el principio. Todo esto de ahora no hace más que añadirle cierta atmósfera. Bob Dylan. Volvemos a Dylan y a estas versiones de el último álbum de Ben Sidran, Dylan Different. Un blues. Y vamos a hacer lo mismo. Primero la versión original de Dylan y después Ben Sidran. Subterranean Homesick Blues. Medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad call for

manhole. Light yourself a candle. Don't wear sandals. You can't afford the scandal. You don't want to be a bum. You better chew gum. The bump don't work because the band took the handle. Señor Ben Sidran y este tema Subterranean Homesick Blues. Antes, cuando escuchábamos el tema Knocking on Heaven's Door, me acordaba de una de esas anécdotas total y absolutamente surrealistas de Robert Zimmerman, que es como se llama Bob Dylan. Una familia judía de Minnesota, un pequeño pueblo. Y dentro de sus diferentes transformaciones camaleónicas, no solamente musical, sino también de opiniones y de afiliaciones y de afinidades, también tuvo aquella época de conversión al cristianismo, un judío converso al cristianismo. Y dio como resultado en lo artístico un álbum del año 1973, el mismo año en que participó en la película Pat Garrett, Billy the Kid, y está la película esta, Knocking on Heaven's Door. El álbum en cuestión se llamaba Slow Train Coming, y ahí había una canción, Gotta Serve Somebody. Bueno, y con esto de Knocking on Heaven's Door y la conversión al cristianismo de Dylan, que después, pues, mira, se perdió en los tiempos y ahora quién se acuerda. Lo que sí quedó presente es que en esta época yo alucinaba realmente con aquello. Se presenta a cantar en el Vaticano delante del Papa, estos conciertos que hacían para venerar en aquella época al polaco antisemita fascista que había en el Vaticano, el tal Wojtyla. Excelente esquiador, decían. A partir de ahí, pues, no sé en qué otra cosa fue excelente, a pesar de, bueno, aparte de ir por ahí visitando países y besando suelos, el besasuelos del Vaticano. Pues creo que fue ante él que Bob Dylan cantó. Es decir, yo ya les digo, alucinaba. Y le preguntan en una entrevista, ahora me salto del año 66 al año 99, en una entrevista que le hace Murray Englehart para una revista Guitar World y Uncut. Le preguntan la interpretación ante el Papa. Debió resultar muy emocionante. Esto viene a raíz de una serie de preguntas que le hacen de participaciones, por ejemplo, una noche de galardones en el Kennedy Center, que estuvo con Gregory Peck, y también estaba Charlton Heston. Springsteen cantó Blowing the Wind y todas estas cosas. Muy raro, todo. Bueno, le preguntan, la intervención ante el Papa debió resultar muy emocionante. Bueno, dice, la verdad es que todo fue muy surrealista, pero sí, fue emocionante, quiero decir, es el Papa, ¿no? Dice, risas de haberse reído. ¿Sabes qué quiero decir? Hay solo uno, ¿no? Pregunta, la ironía de interpretar, y aquí viene la relación con el tema, no con este último que escuchamos, sino con el Knocking on Heaven's Door, ¿qué te dio que pensar? ¿Por qué él interpretó ese tema? Dice, ¿o no? No, dice, porque esa era la canción que querían escuchar, parecía corresponderse con la situación. Es decir, va allí y delante del Papa, muy muy trajeado él, pues le canta Knocking on Heaven's Door, qué ironía, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la biografía del Dylan, ya les digo, ese gran camaleón farsante, embaucador, pero genial, Bob Dylan. Gotta Serve Somebody. La escuchamos por, no la versión de Dylan, sino vamos a escuchar la versión directamente del señor Ben Sidran. To England or France, you might like to gamble, you might like to dance, you might be the the heavyweight champ of the world or a socialite with a long string of pearls. But you're gonna serve somebody. Serve somebody. Yes, indeed, you're gonna serve somebody. Serve somebody. Might be the devil, might be the Lord. You're gonna serve somebody. Now, you might be a rock and roll addict up on the stage. You might have money and drugs. You might have women in a cage. You might be a businessman or a high degree thief. And they might call you doctor or they might call you chief. But you're gonna serve somebody. Serve yes, indeed. Somebody. You're gonna serve somebody. Serve somebody. Might be the devil. Might be the Lord. You're gonna serve somebody. A state trooper, might be the Young Turk, might be the head of a big TV network. You might be rich or poor, you might be blind or lame, you might be living in another country, might be living in another name. But you're gonna serve somebody. Serve somebody. You're gonna serve somebody. Serve someone. Might be the devil, might be the Lord. Gonna serve somebody. Gotta serve somebody, el señor Ben Sidran. Bien, y ahora estamos ya en la, definitivamente en la recta final del programa. Vamos a hacer un fade in, fade out de un tema de Dylan, el último que vamos a escuchar, y la versión de Ben Sidran del tema titulado Rainy Day Woman 12 and 35. Aquí en el de Sidran cuenta con la colaboración del señor George Fame. Aquí está ese. It's a rainy day women, 12 and 35. They would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone seats. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll come right back again. They'll stone you when you're riding in your car, and they'll stone you when you're playing your guitar. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking to your home. They'll stone you and they'll say that you are brave. They'll stone you when you sit down in your grave. I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. You gotta get there. Palabras de esta última pieza, Rainy Day, Rainy Day Women, 12:35, que dice Everybody Must Get Stoned, que tiene su doble interpretación. Llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Martes en directo de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4 de la FM, evidentemente, si es FM, ¿me entienden? Vale, uno que se lía. Los martes de 4 a 6 de la tarde se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Hoy martes 19 de enero del año 2010. Saludamos a Karma, que estuvo en el chat interno del Gmail, pero después se marchó. Luca sigue allí trabajando en su país, Italia, Calabria, compañero de Radio Chiroma. Y ya está, se acabó. El próximo martes este programa se repetirá en la Radioneta, en Valparaíso, en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí estaremos. Por lo tanto, para las amigas y los amigos de Valparaíso, pues gracias por estar allí y muy buenas noches. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Música de Bob Dylan, de Ben Sidran, de su álbum Dylan Different, y la visita que tuvimos en el estudio de Magda y de Fabián para hablarnos de la estafa de esa compañía Two Times System. Así creo que se llamaba, ¿no? Lo vamos a ver. Sí, Two Time System. TTS. Nada más. Muchísimas gracias. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar los programas en directo y todo aquello, barra superior del navegador, escribe no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Se acabó el tiempo. Buenas tardes, Barcelona. Buenas noches, Valparaíso. La Radioneta.